10:50, seguimos en Radio Gracia, seguimos aquí en Balcarce 420 en Toay, donde tenemos nuestros estudios comunitarios. Vamos a conversar unos minutos con Alfredo Popi Carrascal, presidente de la CPE. Muy buenos días, Popi, ¿cómo estás? Hola, Cintia, hola, oyente, ¿cómo están? Estamos muy bien. Popi, ¿por qué decidiste no renovar tu cargo como presidente de la entidad? Bueno, a ver, Cintia, no se trata de lo que yo decida. Digo, estas son cuestiones que se discuten, que se analizan en el equipo de gestión al cual pertenezco. Y bueno, así es decir, digo, no hay cuestiones que exceden lo personal. Uh-huh. Yo siempre he dicho que yo soy parte de un proyecto político que es la Lista Celeste, y que a mí me da muchísimo orgullo y mucha tranquilidad sentir que lo que se resuelve en la Lista Celeste es interpretado por quien le toque, ¿cierto? Yo a mí se me requirió para hacerme cargo de la presidencia, y ahora después de haber tenido una buena elección con mucha movilización de asociados y asociadas, entendimos que era una buena oportunidad para hacer una renovación, y la verdad es que yo estoy convencido que es el mejor momento, que estamos haciendo un paso adelante como institución, que a mí me da muchísimo orgullo, Cintia, digo, porque esta cuestión de dar participación a la juventud, en este caso es en concreto, no es decirlo, sino realmente hacerlo. Manuel es un hombre joven, con formación, que conoce la cooperativa mejor que muchos de los consejeros, así que lo hacemos con muchísima tranquilidad, con mucho gusto, y yo en lo personal no puedo dejar de señalar lo que han sido 6 años heavy, digamos. Mm. y que voy a seguir estando en el equipo de trabajo, por supuesto, desde otro lugar, muy contento, muy y realmente orgulloso de pertenecer a este grupo que es capaz de hacer estas cosas, dejando de lado las vanidades personales, ambiciones personales, proyectos personales. Nada de eso. La institución está por encima de todo, así que bueno, como verás, muy contento, Cintia. Buen día, Popi. Juan de Pián te saluda, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien. Popi, ¿te vas conforme? ¿Qué podrías haber hecho que no hiciste? ¿Qué faltó? Mira, yo no puedo dejar de analizarlo como una cuestión institucional, ¿cierto? La institución tiene proyectos que están en ciernes, hay algunos que hemos podido concretar. Digo, el hecho de haber ido a Anguil después de una pandemia que nos tuvo a maltraer, a mí me parece que como equipo de trabajo y como proyecto institucional está buenísimo. La pandemia nos marcó, por supuesto, como marcó a todos, y yo estoy convencido que la respuesta institucional a mí y al Consejo de Administración nos llena de gusto, estamos, digamos, porque en el momento donde las papas quemaban, este Consejo de Administración tomó la posta de no mover las tarifas, de no cortar los servicios, y haberlo podido comunicar. Yo tengo tan presente en aquella época un audio que se viralizó entre los docentes, porque yo soy docente, y yo les comentaba que habíamos resuelto no cortar los servicios, no mover las tarifas, y eso fue muy lindo, digo, porque eso nos colocó, nos reivindicó en un lugar de sensibilidad social que a nosotros nos parece que es lo que la gente siempre espera de la cooperativa. Uh-huh. Y la verdad que a pesar de todas esas dificultades, hemos podido seguir avanzando con la editorial Voces, hemos podido seguir editando trabajos, poniendo relevancia investigaciones, expresiones artísticas, y el hecho más doloroso, que fue la caída de la losa en enero, lo pudimos remontar, lo pudimos sostener, la gente entendió el momento, no hubo aprovechamientos mezquinos, se entendió la situación, el Consejo de Administración tomó decisiones importantes en ese momento, y hoy, bueno, ya estamos en víspera de empezar a concretar ese proyecto, así que yo sigo sintiendo esa satisfacción de haber puesto toda la energía. Y no digo que haya resuelto todo bien, porque eso se irá viendo, y ojalá no nos hayamos equivocado tanto. Pero yo estoy muy, muy contento, muy satisfecho. supuesto, un grupo de trabajo fabuloso, que ahora vamos a hacer algunas estas modificaciones, pero básicamente sentir que pertenecemos a un proyecto político que hoy está más vigente que nunca. Uh-huh. Digo, más allá de este acuerdo que ha habido dentro del espacio de la Celeste también, durante las últimas jornadas vimos que había por parte del multimedio La Arena, Radio Noticias, una campaña contra tu nombre. De hecho, el propio director de la radio en sus columnas pedía que te bajes, pedía que te vayas, planteaba que tenía mensajes tuyos. ¿No sentiste que hubo un ataque personal ahí? A ver, yo lo que he sentido que yo me tenía que hacer cargo en todas estas horas, a partir de que una filtración, digamos, de que algo se estaba moviendo, y yo sentía que tenía que hacerme cargo yo de gestionar esta incertidumbre, que tenía que bancar yo, porque yo no podía tirar más datos de los que habían trascendido. ¿Por qué? Porque había una asamblea pendiente del Consejo de Administración donde se iban a renovar cargos, entre los cuales, por supuesto, estaba el de Manuel Cinza. Entonces, digamos, yo adelantar lo que iba a pasar hubiera sido muy muy irresponsable. Y bueno, por ahí en estos contextos donde el periodismo está celoso de encontrar la primicia, y yo lo entiendo en esos términos, bueno, a mí me tocó bancar la parada y yo lo he hecho porque me parece que es lo que me tocaba a mí, y digo, no hay reproches, no hay, yo no tengo nada para objetar, simplemente que como presidente de una cooperativa que estaba gestionando una transición, yo tenía la responsabilidad de no sumar datos que pudieran llevar a deducciones que iban en contra de los pasos institucionales. Es decir, para mí no correspondía revelar más datos de los que se filtraron. Entonces yo decidí manejarme de ese modo, dar desmentir algunas cuestiones que en ese momento había que hacerlo, digamos, había que desmentirlo, porque si no era dar lugar a una cuestión que estaba por encima de los pasos institucionales, y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Yo creo que en estas horas y en estos días se va a ir entendiendo las razones de por qué, como presidente de la cooperativa, preferí no aparecer, no salir, porque tampoco es lindo andar con falacias, pero digo, yo he tratado de responder a las preguntas muy concretitas, de manera muy concretita. Sí. Cuando alguien me preguntó, ¿vos renunciás el sábado? Yo dije que no, porque en los hechos yo no estoy renunciando, ¿cierto? Mi periodo como presidente termina mañana nos reunimos en el Consejo y ahí se resuelven las cuestiones. Lo que hicimos el sábado, que eso sí yo lo propicié, porque me parecía que era importante que el espacio político de tener a todos los delegados y delegadas, de hecho también concurrieron gerentes, representantes de gremiales, hubo mucha prensa el sábado, ese para mí era el escenario de adelantar la decisión política que ya habíamos tomado, entendiendo que el martes se resuelve la cuestión institucional. Uh-huh. Cintia, si alguien se ha sentido ofendido, lo que sea, yo siento que no ha sido voluntad nuestra. Había que bancar la parada porque había decisiones que había que esperar a que se consoliden. También Manuel Simpson había pedido unos días, unas horas, como para ir acomodándose a la nueva situación, y nosotros somos respetuosos de las personas, así que ese fue el motivo por el cual nosotros, uh-huh, o yo personalmente tuve que cargar con esta cuestión de tratar de cuidar un secreto que me parecía y me sigue pareciendo que está bien, que los lugares institucionales hay que protegerlos, resguardarlos, y a veces, bueno, comerse algunas puteadas o algunos enojos, bueno, es lo que me ha tocado a mí. ¿Y esto estaba charlado antes de las elecciones o surgió posteriormente? No, se venía analizando, antes de la elección se venía analizando en lo que es la mesa chica, es decir, uno va viendo que por ahí hay cosas que se van complejizando cuando se personaliza, ¿cierto? Es decir, después de tanto tiempo sentado en el sillón, ya no es el presidente de la cooperativa, ya es el Pupi Carrascal, y no está bueno eso en una institución como la CP, ¿cierto? Digo, se tiene que volver a poner de relevancia el lugar institucional y sentir que no hay ninguna persona que esté por encima del cargo. El cargo es lo más importante, la institución es lo más importante, y esta institución y este proyecto político tiene la responsabilidad de despersonalizar el cargo. Entonces, el sábado, cuando compartíamos esta novedad, sentíamos que nos fuimos de la asamblea del sábado con la frente alta, felices y realmente orgullosos de pertenecer a este grupo político, porque es un grupo político que privilegia lo institucional. Y eso vale un millón, vale mucho en el contexto en el que estamos. La decisión de que sea Simpson tiene que ver con haber escuchado las críticas de que no había un traspaso generacional, una inclusión generacional dentro de la cooperativa. Mira, todo lo que se diga y que se opine respecto de la cooperativa llega a nuestros oídos. Y digo, y hay un poco de todo. Quiero decir, que yo haya estado 6 años como presidente de la cooperativa en un lugar de tanta exposición y desgaste, para mí ya era un peso, quiero decirlo, ¿no? O sea, yo personalmente lo estaba viviendo como complicado, yo lo había planteado. Y se había entendido el planteo, se había entendido y también se había entendido que había que esperar los momentos para tomar estas renovaciones. Yo creo que se hizo en el momento justo. El hecho de haber salido parados de pie y con cierto, bueno, revitalización de la lista celeste después de tantos años de lista única, tener una lista opositora y poder salir airosos de esa cuestión electoral, a nosotros nos dio la fortaleza de ponernos a analizar con tranquilidad y decir, bueno, a ver qué cosas podemos hacer para dar un paso adelante, para recobrar energías, digo, porque también es importante entender que Manuel es un cuadro que es joven, pero que lleva muchos años en el Consejo de Administración, que merecía una oportunidad, y yo creo que esta es una oportunidad que por supuesto, tiene Manuel Simpson, pero que creo que todos los asociados y asociadas de la cooperativa tenemos también el desafío de sentir que una persona joven, que no ha tenido exposición pública como hemos tenido Caro y yo, puede ser presidente de la cooperativa, y esta institución lo puede hacer. Yo estoy convencido que nuestros asociados y asociadas lo van a tomar con la alegría, con el compromiso, por supuesto, pero también con esta sensación de pertenecer a una institución donde no hay personalismo, donde no hay proyectos personales. Y en ese contexto es el que se resuelve este cambio, Juan. ¿Cuál es la situación económica de la cooperativa? ¿Te vas con un déficit importante? ¿Qué se evalúa para trabajar ese punto? Mira, Cintia, la verdad es que desde que yo me hice cargo de la presidencia justo ese año, se empezó a actualizar los balances de acuerdo a los índices inflacionarios, y bueno, desde entonces que venimos con balances en rojo. También es verdad que a partir de la pandemia, no solo que se congelaron los cuadros tarifarios de servicio eléctrico, sino que además también se declaró de servicio público y sujeto a regulación las telecomunicaciones. Entonces, eso también ha complejizado el panorama. Decíamos en la asamblea que las tarifas congeladas son el talón de Aquiles de las organizaciones populares que tenemos prestación de servicio, y que esta misma situación no viven las otras grandes prestadoras ni de telecomunicaciones ni de servicio eléctrico, porque son multinacionales con fines de lucro que tienen evidentemente despiertan la atención de funcionarios con un plus, porque no tenemos las organizaciones populares, y además la justicia también ha salido en auxilio de los reclamos de estas empresas. Sin embargo, el movimiento, las organizaciones populares, estamos siempre como en la cola, y eso ha venido complejizando los números, los balances, etcétera. No obstante lo cual, bueno, hemos podido conservar el patrimonio y no tenemos un endeudamiento que nos complejice la actividad diaria, así que, bueno, la verdad es que ojalá pudiéramos estar mucho mejor, pero en todo caso no es el peor de los escenarios, y son los tiempos que nos ha tocado estos últimos años, Cintia. Te agradecemos estos minutos, Poppy, con Radio Kermés. No, muchas gracias a ustedes. Les agradezco, aprovecho a saludarlos, agradecerles la tolerancia que han tenido en lo personal conmigo, y la deferencia y el respeto que han tenido siempre por la institución Cooperativa Popular de Electricidad. Radio Kermés es una radio comunitaria que a nosotros nos llena mucho orgullo, porque también es el producto de una de las grandes luchas que llevó adelante la Cooperativa Popular de Electricidad. Así que un abrazo enorme y especial para ustedes. Un abrazo también. Pasó por la mañana de Radio Kermés Alfredo Popi Carrascal, presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad. Hasta mañana. Mañana ya será la nueva asamblea y se elegirá a Manuel Simpson, un joven político cooperativista que ya hace varios años está ocupando distintos cargos en el Consejo de Administración. Y veremos si tiene uña de guitarrero o no. Hay que ver. Hay que ver, ya veremos.